Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy me voy a salir de, pues no sé, un poquito de lo que habitualmente hago. Vamos a ver qué tal me sale, pero hay que probar cosas nuevas. Entonces voy a entrar en el terreno un poco de la música, de la música underground. Y tengo aquí, digamos, como dos generaciones, dos etapas, yo diría yo, porque no pueden ser padre e hijo, no lo sé. Miguel, te he puesto muy bien porque te he rejuvenecido. No sé cuántos años. Entonces, pero un poquito por dar la visión, pues, de lo que es la música no profesional, la música que se practica en Madrid y que no es muy conocida. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a copiar un poquito a mis compañeros, los compas que hacen pues programas de música, que son unos grandes entendidos, pero voy a ver si los dejo en buen lugar. Buenas tardes, Miguel. Buenas. Buenas tardes, Illanes. Buenas tardes. Bueno, pues un poquito, antes de empezar a poner música vuestra para que la gente la oiga y todo esto, a ver, Miguel. Dime. Explícame un poco tu trayectoria, cómo te salió el convertirte en músico. Sé que tienes una trayectoria larga, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe. Pues. Y luego lo haremos con Illanes. Illanes es la nueva generación. El que va a tomar el relevo. Y entonces, pues bueno, perdona que te he interrumpido. Mira, pues, a ver, la guitarra la cogí con 17, ahora tengo 44. Él tiene 23, o sea, hace 19 años. No, fíjate. Bueno, pero podía serlo, pero no. No se destilaba, no sé, en el underground ni en mi generación no se destilaba ser padre ahí porque estábamos más pelados que otra cosa, ¿no? Con 19, con 29, con 39, parece que va la cosa así un poco. Sí, yo la cogí con 17 años aquí, yo era de letras puras y ya claro, ya empecé con lo de la guitarra y ya me vi el panorama un poco oscuro y me pude ir a Estados Unidos, ahí ya se me abrieron puertas con la música, volví aquí. Y siempre entre estudiar, trabajar y tocar, he estado pues así desde los 17, 18 años, tocando un poco por Madrid hace ya unos años, ahora he estado montando un grupo para grabar. Y nada, yo siempre, aparte de montar los grupos, estudio, doy clases, bueno, intento colaborar ahora con lo nuevo que viene, con la gente nueva. Sí, bueno, con los movimientos sociales también, colaboras, claro. Estuviste aquí en otro programa tuyo, ¿no? Sí. No eres nuevo del todo, sí. Pero cuando... Pues, ya llegaremos a esa etapa. Ya llegaremos a esta historia, sí. Os mantenemos ahí en suspense diciendo ¿qué es lo que habrá hecho este hombre? ¿De qué habló? ¿Dónde estuvo y qué hizo? Bien, bueno, pues a ver, Illanes, no es un poquito un resumen. ¿Tú eres... ¿Qué edad tienes? Si pues, se puedo preguntar, yo creo que sí. Sí, yo tengo 23. Wow. 23 añitos. ¿Quién los pillara? Y empecé muy joven con la guitarra. Llevo 17 años tocando. Empecé con 6 años, 7. No me digas, sí. ¿Tan pequeñito? Sí, de niño, ya con una guitarrita. Y desde entonces tenía mucho tiempo libre y siempre con la guitarra, siempre, horas y horas de estudio y hasta el día de hoy. Ha traído ella su querida guitarra que está allí, que la estoy viendo, luego no sé, ya te vamos a pedir un pequeño esfuerzo, que somos poquitos y los que no te van a oír tampoco te van a juzgar, luego que nos toques algo en directo, claro, ¿no? Claro, a ver. Él si representa a la música underground, pues de nueva generación. Eso es. De nueva generación, para que no se pierda. Entonces, es. Antes de continuar con estas historias, pues lo importante es que conozcáis pues su obra, su música, y vamos a empezar. ¿Qué grupo vamos a poner? Y tú nos explicas un poco, vale. ¿Cuál era el primer grupo que formaste? Vale. El primero que formé, bueno, el primero que salimos ya sí. Profesionalmente un poco, era el The Godsucker Blues Band, que era un grupo de versiones de blues que tocábamos sí. En Madrid. Pues esto fue sobre el del 2003 al 2006. Y bueno, esto es una maqueta que grabamos en los estudios de Ritmo y Compás, que allí estuvimos ensayando durante un año y nos dieron horas de estudio y grabamos esta maqueta que, como te digo, son versiones, son todo clásicos de blues que nosotros revisábamos, ¿no? Y los hacíamos un poco a nuestra forma, intentando modernizarlos. Y bueno, luego lo que te digo, de tocar aquí en las salas, que tocamos como 20 conciertos más o menos, pues ya teníamos un manager, ya parecía que había una puerta abierta para dar, ¿no?, para subir a más niveles, pero bueno, estas cosas que pasan en los grupos, pues no seguimos por ahí. Aquí lo curioso es que antes de grabar la maqueta, el manager nos pedía que tuviésemos algo grabado para poder presentar, y como no lo teníamos, nos achacaba que eran versiones, que eran temas de otra gente. Pero una vez que tuvimos la maqueta, ya eso pasó un segundo plano, todas esas, esos, bueno, requisitos, pues, ponemos el primer número. Gracias, César. ¿Cuándo es esa grabación, Miguel? Pues esto será del 2005-2006 aproximadamente. La guitarra es tuya, ¿no? Sí, exacto. ¿Y la voz? La voz es de otro colega que ahora está en Bruselas. Que ya explicaremos más tarde la historia esta, ¿eh? Porque bueno. Bueno, pues yo, me pasa lo mismo que con los vinos. Yo no soy una gran experta. ¿Me gustan o no me gustan? Me ha gustado. Gracias, gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, estábamos aquí y Janes y yo, taca, taca, taca, taca, taca, siguiendo el ritmo y todo esto. Bueno, y Janes, te ha tocado. Te ha tocado, y Janes te ha tocado. Bueno, y Janes pues nos puede tocar la guitarra en directo, ¿no? ¿Cantas también o...? Sí. Sí. Sí, sí, el sí. Chico más completo. Vaya por Dios, estas generaciones nuevas bien preparadísimas. Sí. Explícanos un poco, bueno, ya nos has dicho que empezaste muy jovencito, 5 o 6 años, y que ahora, pues, bueno, quiero decir que no os extraña algún día de que paséis por él, si cogéis el metro, de verle. Bueno, claro, yo le puedo localizar, si lo veo le saludaré, pero os lo podéis encontrar allí. Eso, por eso es música underground, como decíamos aquí en broma antes, cuando empezábamos, que más underground que el metro. Eso es, ¿no? ¿Y qué tal se da? ¿Qué tal es la vida? Porque claro, yo os veo allí gente, y alguna muy buena, otra pues que bueno, que más vale decirle, toma, hijo, te doy algo, pero cállate. Sí. Pero hay gente que toca muy bien, incluso música clásica. Quiero decir que se meten allí. ¿Cómo es la vida de tocar en el metro? Pues sí, hay de todo, como bien dices, ¿no? Hay poca calidad y a la vez te puedes encontrar con una calidad muy buena. Y depende del día, depende, sí, del día. Hay días que va muy bien, días más flojillos, pero bueno, por lo general vives al día y bien. También doy clases a ciertos alumnos y bueno, también tocar en algún bar, en algún sitio. Vas viviendo así y de eso voy tirando. ¿Vas viviendo de la música entonces? Sí. ¿Vives de la música? Sí, eso no es. ¿No tienes ingresos extras de ninguna clase? No, cobro una pensión, sí, pequeña, pero ya está. Que eso no me llega ni para pagar nada. Nada de nada. Hay que de esto. Y la gente, ¿te has encontrado, por ejemplo? Es una pregunta curiosa, pero bueno, es que soy muy curiosa. ¿Te has encontrado a veces con gente que oyéndote tocar se te ha añadido y que habéis acabado actuando juntos? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cajoneros, gente que cantaba. Sí. Sí, sí, un montón de gente. Compartes un montón. La guitarra es verdad que te abre un montón de mundos. Y ya no solo ahí, si no entras en un bar, vas a una plaza, la gente ya... Es un instrumento con mucha energía, ¿no? Que transmite mucho ya solo con verlo. La gente se anima mucho, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, sí, sí. Me ha abierto muchas puertas la guitarra a mí. Sí, amistades, sí, nuevas, por ejemplo, gente que luego entablas lazos de amistad y que están allí, que a veces igual os podéis reunir y tocar juntos por el gusto de tocar, ¿no? Eso es, incluso con la pareja que tengo a día de hoy, sí, pues con comparte la guitarra, que congeniamos con la guitarra. Compartes, qué bien, ¿no? Oye, tener una pareja que comparte tus aficiones, porque... Sí. Es bueno, pues, ¿y te atreverías un poquito a tocarnos algo con la guitarra? Venga, venga, no, ala, esperar, que es que decía que tenía miedo escénico, pero es que aquí no lo subimos a ningún tablao. Thinking of the baby. Take my hand, child, feed the fire. We satisfy our soul desire. Un tema de Electric Blue, que era mi segundo grupo, que grabamos una coproducción en el 2006, tardamos un año, fuimos 8 músicos y luego tocamos solo 4 veces los 2 años 2006, terminamos 2007, 2008 tocamos 4 veces después de terminar la coproducción, que ya te digo que empezamos 2006, 2007, fue un año y 8 músicos. Las 4 veces que tocamos ya también cambiamos más gente de la formación. Y bueno, todo esto era un poco el espíritu pre-15M, ¿no? Ahí estábamos hablando un poco de las vicisitudes que teníamos para sacar la vida adelante, ¿no? En ese momento de juventud. De más juventud que ahora, vamos, a la juventud, pero... Ya ves tú. Bueno, pues ahora sí, hemos puesto para que Illanes sacara su guitarra de la funda, le hemos puesto un micrófono para que se la oiga bien a la guitarra, y ahora sí que va a cantar él, pero en directo, ¿eh? Esto es un lujazo, porque no siempre tenemos aquí gente que nos viene a cantar en directo. Tú, nada, como si estuviera en el metro. Sí. Con eso no hay problema. Con eso no hay problema. Rota la sonrisa, ya acelero pero no tengo prisa. Si me enveneno, no ponga freno, pues te lo comes y te lo guisas. Y así que avisa, si cae tormenta, que no me temo, no se den cuenta todos los vecinos. No veas el ritmo, velocidad. Y un mal trago, tras otro trago, y amargo trago, y otro trago, y lo deshago. Y al final trago como es normal. Trago como es normal. Y a veces canto si no me levanto. Tendré que aprender y hacer un poco más de ruido. Y si no lloro, pues claro. claro, no mamo. Y en el infierno se está calentito. Y a veces canto, si no me levanto, tendré que aprender y hacer un poco más de ruido. Y si no lloro, pues claro, no mamo. Y en el infierno se está calentito. Muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿qué tal? Qué bien. ¿Qué? Me alegro. Frío, veníamos fríos, pero habíamos calentado. Sí, es que aquí rápidamente, aquí el ambiente es muy cordial, ya, lo sé, sí. No sé, este estudio la gente entra a veces muy nerviosa, pero cada uno te dice, ay, qué a gusto me siento. Sí, es verdad. Es verdad, hay un buen ambiente, o sea, porque es eso. Somos una radio libre y asamblearia. Se nota mucho, ¿eh? Se nota un montón. Que también surgió con el movimiento 15M. Sí. O sea, que también surgió. Allí se fueron con cuatro trastos y conectaron y empezaron a grabar. Y de eso hace 12 años. Ahí seguimos. Hace poquito cumplió 12. Y esperemos a los 13. Aunque si eres supersticioso, malo. Para los 15 ya estamos en la utopía. Hombre, eso es lo 15, suyo. 15 años. No queda mucho. Bueno, pero pensamos durar, no nos vamos a rendir. Que haya utopía, fácil. Habrá 15M. El día que, al de esto, eso. Hay que celebrarlo además por todo lo alto. Ya veremos si nos dejan. Pero bueno, y si no nos dejan, pues nada, pues lo haremos igualmente. Eso es. Muy bien. Bueno, pues no sé, vamos a continuar porque es que Illanes tiene que marcharse también prontito porque tiene un compromiso y aquí pues no. Los artistas, ¿eh? Los artistas, visto, aunque sean del underground, tienen la agenda a tope. Bueno, es que ahora son las fiestas, hombre. Mira, tanto son las fiestas que nosotros, por ejemplo, los yayos, pues el día 26, que es el último lunes de este mes, porque ya julio y agosto hace un calor infernal y nos puede dar un parreque. Y más con esta plaza que, por llamarla de alguna manera, ese engendro que se ha inventado nuestro dilecto alcalde, más conocido por otro nombre que no voy a decir aquí porque a lo mejor está escuchando niños. Pues vamos a hacernos también vamos a hacer una despedida. Si queréis, estáis invitados. Si queréis venir, vamos a hacer un botellón senil, pero botellón un poquito para despedirnos, para lo que sea, hay que continuar. Y julio y agosto pues haremos vacaciones y repondremos fuerzas. Eso es muy bien. O sea que si queréis pasaros, ya os diré el sitio y dónde. Tú te traes la guitarra y nos cantas algo, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues ya está. No voy a decir nada, ¿eh? No, espero que no lo escuche para no decirte. Digo, os tengo una sorpresa. ¿A nosotros? No, a ellos, a los yayos. Yo te paso el teléfono, ¿eh? ¿Qué? Sí. Que no sí. Se quede todo en el aire. Bueno, tú me pasas su teléfono, pero si tú quieres venir, vienes también. Quiero decir que no... No es restrictivo. ¿Qué? No es un botellón restrictivo, no... No. Vale. No. Bueno, es que empezando que no sé si se pueden hacer botellones, pues lo vamos a hacer en la Plaza de Oriente. Parece que ya no hace tiempo. No, que hace la sombra, hace a las sombritas está bien. Sí, claro. Bueno, pues muy bien, pues hombre, no deja de ser 15M, ¿no? ¿También? Sí. Pues ya está. Bueno, pues vamos a continuar. ¿A qué hora te tienes que marchar? Sí, habla. Sí. Aquí cuando quieras, ¿eh? Yo... Me gustaría también hacer una llamada a toda esa juventud. A toda esa adelante, gente di que sí. Que está hoy un poco en dudas, que está viendo que tampoco hay una posible victoria, viendo que todo se va un poco a pique, que no, que hay que seguir luchando y que salga a la calle, sobre todo la música. hay que tirar mucho de ello, ¿no? Como promover a nivel social todo esto y sobre todo unirnos y seguir luchando, ¿no? Y que nunca falte esa lucha, ese movimiento. Y sobre todo eso, invitar a la gente a música, a moverse, a salir a la calle, a unirse pues a colectivos, asambleas, 15M y que luchen. Sí, hay un dicho muy bonito que dice: si no hay baile, si no hay música, esta no es mi revolución. Eso es. O sea que efectivamente aquí se puede hacer la revolución a través de incluso de la música. Eso es. Esa música que a lo mejor no les gusta a ellos, pero bueno, que se fastidien, a nosotros sí. Pues, claro, claro, eso digo yo. Entonces, ¿algo más que quieras decir a la gente joven que espabile, que salga, que luche por sus derechos? Que participen el año que viene. Que participen. Las jornadas del 15M. No, que participen ya. Nada del año que viene, ya. Que se involucren. Que se preparen desde ya. Que empiecen a ensayar ya y calentar motores. Porque yo quiero verlo antes de morirme. Más organización, porque sí que es verdad que hay mucha gente que está más. Un grupo más pequeño, ¿no? Que no se atreven a unirse a ciertos colectivos o que no tienen el empujón ese que necesitan, ¿no? Y yo les animo a que den ese pasito para adelante. Ese pasito que luego es un granito de arena que era una montaña. No, sí, hombre, yo lo animo como persona de edad que soy ya, ¿eh? Yo tengo 7 nietos, o sea que con un bagaje en las espaldas, sí que os diría que os toca coger el relevo. Que nosotros no vamos a durar siempre. Que nosotros hemos puesto los cimientos, ahora hace falta construir encima. Y esto ya es tarea de la gente joven. Sí, no se va a pique. No, exacto, que me parece muy bien que colaboren con nosotros. Que ahora, pues claro, anunciarlo ahora es un poco utópico porque, claro, nos vamos de vacaciones. Porque es que en julio y agosto, y bueno, te digo, con este bodrio que han hecho sin un solo árbol ni nada, ya estuvimos el lunes pasado y aquello es insoportable total, ¿eh? Creo que debían poner un termómetro y diciendo: hoy han muerto de insolación tantos. Es que no hay un árbol, no hay ni una fuente, no hay nada más que unos bancos de piedra que te sientas encima y bueno, te puedes salir escaldado. Y que es que es horrible. Y además es como si hubieran querido borrar con el espíritu del 15M. Y lo único que han respetado, que en principio dijeron que lo iban a quitar, es la ballena. Que en principio iba a ir fuera y querían hacer una salida parecida a la que han hecho en Gran Vía. Pero no sé si ha habido tanta protesta, no sé si es que no se han atrevido, que la ballena sigue allí. No la han quitado. Yo creo que lo importante del 15M es el espíritu, ¿no? Y es la gente. Todos tenemos el recuerdo, pero si también queremos transmitir algo a la gente que viene, pues es hablar un poco qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, proyectar esas luchas, pero bueno, sabiendo la realidad que hay, que es un tanto adversa, pero tener en cuenta que también tiene que haber un final, ¿no? Que las luchas tienen que llegar a un puerto, ¿no? A un capítulo, y a partir de ahí tenemos que pasar página a otras cosas. Si no estar en la lucha siempre es una vida perdida casi, ¿no? O sea, sé que es quizás una locura decir esto ahora tal y como están las cosas, pero bueno. Alguien lo tiene que decir, ¿no? Que es como el ratón, ¿no? Que va en una rueda y va girando y va girando, ¿no? No se puede siempre seguir ese juego. En un momento dado hay que, la baraja se tiene que romper, y eso, según pienso yo, tampoco sería suficiente. Para mí lo interesante es lo que hay después. Entonces, teniendo ese referente utópico de lo que hay después, igual el progreso es el camino, lo que nos lleva a lo que es después. Intentar aprovechar la vida que tenemos, ¿no? Ya sabemos lo que hay, cómo están las cosas, pero solo hay una vida, y bueno, si vamos a luchar o lo vamos a disfrutar, mejor hacerlo con cabeza, de la mejor forma, porque hay cosas que ganar. No veo al enemigo, sinceramente, veo más, si lo ponemos así entre enemigos y tal, veo más peligrosa la cuestión del número que de las ideas que tengan que defender o de las acciones que hagan, que bueno, que creo que a todos los que tenemos vista en el planeta, pues ya vemos que no son satisfactorias, ¿no? Para, bueno, esa para es mantener otra, los, del planeta, los pactos. Que nos lo estamos cargando también, esa es otra. Pero bueno, si buscamos... Que no hay planeta B, que nos toca vivir en esto. Y... Pero son los mismos, ¿eh? Si buscamos responsables y culpables son los mismos. Son los mismos, siempre. Lo que pasa es que la gente, pues... nos vemos como rebasados ante todo esto, que da miedo, ¿no? Yo creo que mucho de lo que se mueve ahora, de la realidad que hay ahora, es movida por el miedo, ¿no? Y eso lleva, pues, a elegir a ciertos cargos que son un poco irrisorios, cuando eso, menos. Están ganando por miedo, tú lo has dicho, y por lo tanto no pienso que tengan una gran continuidad. Pueden tener una continuidad de lo que marca la ley, pero cuando más altos estén, más dura claro, será la caída. Claro. Eso es cíclico. Es cíclico, no, tampoco nos tenemos que desanimar. Claro, pero no podemos contentar con el antifascismo y estas cosas. O sea, que nosotros creo que tenemos que seguir una labor creadora de otro tipo de realidades que siempre están ahí. Ahora desde el 15M, que es lo que conocemos, está promoviendo la autogestión, que nosotros en la música lo conocemos bastante bien, a un nivel mucho más pequeño, obviamente, que lo que es un barrio o una ciudad, pero que las respuestas están ahí, los responsables están ahí. Bueno, entonces es simplemente ponernos un poco de acuerdo y actuar en la dirección correcta, no depender de unas, digamos, entre comillas, enemigos que, ya te digo, son peligrosos por un lado, pero por otro lado habría que saber ponerlos en su lugar ahora, ¿no? Más ahora que todavía la cosa no está en más mogollón. Es ahora cuando hay que atacar, al igual que nos han atacado a nosotros, desde dentro de la democracia, atacar ciertas ideas y ciertos valores. Y cuando hablamos de atacar, no estamos promoviendo que la gente se tira las armas y todas esas cosas. No, no. Más bien es un ideas. No. Yo esto hace 20 años, cuando se empezaba a hablar de estas cosas, empecé a viajar, no teníamos que dar matices, ¿eh? Yo no entiendo el miedo y la... No entiendo el miedo y tampoco no es miedo, entiendo lo que quiero decir, que hay gente, pues, que ya sabes que es antimilitarista, que es pacifista... Sí, y que precisamente, pero, pues, es decir, se emplea, es que tenemos que hablar de luchas, aunque no nos guste la palabra, tenemos que hablar de esto, pero yo diría también que se puede, pero no nos podemos aferrar a la lucha, eso es lo que quiero decir, que esta es simplemente entablar un diálogo con la realidad que hay, sabiendo dónde estamos, que somos una minoría, que somos progresistas y que hay una mayoría reaccionaria en Occidente, ¿no? Que es donde habitamos, en Madrid, en España. Simplemente teniendo eso en cuenta, desde la democracia, como estoy hablando, se puede hablar. Si los argumentos contrarios se desmontan y la gente no, y las reacciones que tengan, pues, no son lógicas, es lo que hay que hacerle ver a la gente, si están en contra de la lógica y de la razón o están desvariando. O sea, están en contra, que están desvariando. Bueno, me refiero a estar en contra de la lógica, de la razón, y si están a favor de construir algo, de sus propios verdugos, es así. Están. Pero aparte de todo esto, yo añadiría una cosa. Lo mismo que suena a religión, pues no lo es. Se puede pecar también de omisión, el no hacer nada, viendo lo que está pasando. Y lo que está pasando. Y mirando para otro lado por no verlo. A mí no me la dan. ¿Qué? No, porque para claro, eso un pueblo que es salió. Una cantidad muy grande. Es que una vez que la gente sale y reclama la democracia, aquí pasamos, hay algunos que pasamos a otros debates, mientras que la gran mayoría va a pasar al debate mayoritario del consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tienes un partido de izquierda, otro nacionalista, otro de más socialista, otro de liberalista, otro conservador, otro de extrema derecha, para satisfacer las necesidades del consumidor, como si las ideologías políticas, que ya son revisables, pero como fuesen un objeto de consumo, con lo cual lo que tienes son fanáticos. Pues ahí está, pero es lo que yo digo, son gente que no quiere ver, y muchas veces la gente comprende ya, que lo que sí, está viendo, pero que sí lo que está ver. Viendo no es justo, pero sin embargo prefiere girar, porque es que además estamos imbuidos de lo que es el miedo. Sí, pero el miedo, solo hay que tenerle miedo, como decía Churchill, que igual no es el mejor para citar, al miedo mismo, ¿no? Y ya está, hay que saber lo que uno dice Y si, y uno si es la libre razón, cuando se libra si del lógica, miedo. Del miedo. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué te pueden quitar? A mí nada. A ah, mí no, nada. No, no, pero lo que diga. Claro, es que a mí no me pueden quitar nada. El que nada tiene no puede tener miedo. Pero que luego problema... hay otros que es lo que decían, es que nos han quitado tanto que es que nos han quitado hasta el miedo ya. Eso, bueno. Claro, es verdad. Porque, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, o sea, habrá que crear. Que no, no, claro que el mundo crear. Sigue. Por eso, parafraseando lo que decíamos antes, en el mayor 68 decía la imaginación al poder. Es esto, tenemos que salirnos de la rutina, tenemos que de esto... No sé, yo que he vivido la dictadura pura y dura, cuando por decir buena tarda en catalán te daban una hostia. Y lo digo porque es que yo he nacido en Barcelona. O sea, y he vivido allí muchísimo tiempo. Entonces, por eso, el simple hecho de hablar en un idioma propio tuyo, yo no sé si es que no lo entendían y no sabían lo que estábamos diciendo, de disolvernos... esto me pasó a mí directamente. Yo tenía entonces un noviete, entonces en Barcelona, y o sea, nos encontramos con otra pareja. Amigo, nos pusimos el ar y vino la policía a disolvernos porque éramos cuatro. Y nos tuvimos que ir a la parada del, o sea, a la cola del autobús para poder seguir hablando. O sea, represiones que parecen tontas, pero es que no lo son. No, no, no. No sí, se pero, puede. Pero es que, mira, a mí me entristece un poco que esto que me estás contando, pero no solo esto, sino que han pasado más de 40 años y seguimos dándole vueltas. En vez de al 15M y a toda esa realidad utópica, seguimos en un arcaísmo, ¿no? Pues habrá que inventar algo nuevo. Si ya el 15M pasó su época, pues habrá que inventar algo nuevo, no lo sé. Llámale como quieras. Pero está aquí. Si la cuestión, todas esas cosas están aquí, al igual que tenemos miedo al fascismo, pues la utopía está ahí. Simplemente hacia dónde llevamos la realidad, los individuos, y la cuestión es las mayorías, ¿no? Y si las mayorías nos dirigen ahora como estamos, a la derecha, como en el, si analizas, si ahora hablamos de política, las elecciones políticas de las mayorías en Occidente, del 2010 al 2020, vas a ver que son mayormente conservadoras. Y ahora es lo mismo. Yo ya no sé si reírme o llorar. Entonces porque es que son procesos que van a lo mismo. No es porque que es que hoy, o sea, generalmente no suelo escuchar las noticias porque es que me deprimen. Pero bueno, y la he puesto a ver si me dormía. Están hechas para eso. Están hechas para eso. Y de pronto veo, no sé si lo habéis oído, que en Valencia, que se están poniendo los, ahora haciendo los de los ayuntamientos, todas las listas, quién va a ser y no sé qué. En Valencia, el encargado de la cultura es un torero. Pues esto es lo que, joder, te estoy diciendo, que habiendo ya habiendo un siglo XXI, habiendo habido fenómenos en el siglo XXI como la crisis global, como los entonces, movimientos sociales, la evolución, que sí. No te digo yo que no haya toreros que sean cultos, me cuesta pensarlo, pues si fueran poco cultos no matarían toros, pero bueno, pero entiéndeme, no es una crueldad innecesaria, pero que el responsable de cultura, un torero que está retirado, pero me da igual. Que es que me da igual. Es que eso es como que en Valencia. O sea, la educación de tus hijos. Sí, no, no, del PP. Ah, del PP. Sí. O sea, en Valencia, o sea, tus niños, los que van al colegio, dependerán de la cultura, entre comillas, de este señor. Ponnos música, por favor, César. Ponnos música porque... Vamos a cambiar a dar la página. Y ahora mientras pones música... Yeah. Bueno, pues para los que nos estáis escuchando, y tengáis curiosidad, acabamos de desinhibirnos del todo y nos hemos marcado aquí un bailecito mientras vosotros escuchabais la música. Dígase. Eso, el que quiera que entre en agorasolradio.org y ahí nos encontrará bailando. Muy bien, ahora nos hemos quedado porque Yanes tenía un compromiso previo y se ha tenido que ir, que a las 7 tenía que estar en algún sitio. Pero ahora nos hemos quedado, tenemos como media horita, Miguel. Bueno, pues en el 15M hubo otras músicas, lo que contábamos al principio, las noches eran largas. La temperatura agradable y entonces pues se surgía siempre alguien que se ponía a tocar música y la gente que lo escuchaba. Desde aquí también queremos dar las gracias y rendir un homenaje a la Solfónica, pero que no fue la única música que salió del 15M, sino también hemos querido dar a conocer esta otra música espontánea. Éramos todos como 12 años más jóvenes, ¿verdad, Miguel? Y entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue esa experiencia como músico, como persona? Pues mira, te estaba contando, viene a continuación de lo último de Electric Blue, de la maqueta que hicimos, que grabamos la coproducción en el que empezamos 2006-2007, luego tocamos 2007-2008. Yo luego seguí para grabar esos temas para hacer un disco en el 2010 y luego en el 2011 pues ya vino el 15M. Entonces recuerdo que yo acudí allí al 15M, quedaba con mi antiguo cantante, el cantante que habéis el que escuchado. Está fuera ahora, ¿no? El que está así, está en Bruselas. En Bruselas. Sí, se fue en el 2012 y él es el que canta la maqueta de blues y la maqueta de rock. Entonces recuerdo mucho aquella época ligada a los colegas de la música y al principio incluso, que también me encontré con el último bajista que tocaba con nosotros, está con Juventud Sin Futuro, aproximadamente sobre el 17 de mayo por la mañana, que ya había gente acampada, ya había sido el 15 la grande y el 17 estaba la gente acampada. Y mira, parece que estábamos todos los de mi grupo de aquella época un poco ligados con el 15M, pues por la situación, ¿no?, que estábamos comentando, dedicarnos a la música y compaginarlo con otros trabajos, pues hace más difícil lo que es dedicarse solo a la música y luego los otros trabajos pues tampoco es que sirvan para más allá que sobrevivir, ¿no? Entonces siempre la vida del músico amateur, semiprofesional, pues se hace un poco más dura de lo necesario en cuanto que es una capital de Europa, ¿no? Entonces el ocio y la música en un primer momento como ocio podía estar más promovida, ¿no? Siempre surge en Madrid la paradoja de que la gente se acerca muy poco a las salas de música, pero en cambio los festivales que hay en Madrid, esos macro festivales, exacto, que han siempre están llenos, ¿no? Da igual el precio de la entrada que sea. Hombre, la calidad de esos grupos obviamente pues es muy grande, ¿no? Pero bueno, también hay que acercarse a lo que es la música en sí, a la música base, ¿no? En las salas, aunque sea como un mero ocio, ¿no? Mucho de este asunto que te comento igual es por los horarios, ¿no? Pero es una cuestión de las costumbres. También se pueden poner los conciertos a las 6 de la tarde, ¿no? En vez de, la gente puede ir a verlos en vez de ver el partido del Real Madrid. Siempre hay alternativas, por eso te digo, ¿no? Es un poco hacia donde vaya la gente, la mayoría de la gente. Pero si el término cultura se lo apropian toreros, pues obviamente, claro que sí. Todo esto tiene una lógica, claro. Yo como estoy metido la no veo me claramente. No me acuerdes eso, pero que yo me he quedado, digo, menos mal que no vivo en Valencia. Aunque me llame, claro, Amparo. Sí. Es que no. Pero es un poco lo que hablábamos del 15M. Sí. Como ¿quién se puso a hablar de que hiciesen un partido político? Andilín, que ni le iba ni le venía. Esperanza Aguirre. ¿Quién se pone ahora a hablar de cultura? Pues un borrego, pues un torero. Un torero. que esto son cosas... Pero no, bueno, pero la cultura de la tauromaquia, por lo que he visto en estos últimos años en casa de mis abuelos, que siguen programas de estos de la 2, yo no sé si los de la 2 también están manipulando, pero bueno, todos estos conceptos que juegan y que ponen en boca de García Lorca y cosas así son un desfase total, ¿eh? Del hombre contra el animal y todo eso son ya de... Pues lo que te digo, que el español parece que siempre tiende a lo épico en vez de a lo ético, ¿no? Y entonces si estamos en una democracia tendemos a lo ético o estamos a merced de los poderosos, que es donde estamos. ¿Cómo estamos? Sí. Sí, pero bueno, ya. Pero no está hecho para eso. No, ya lo sé, hijo mío, pues así nos vemos ahora, no sé, en algún momento... Abocados al desastre, nos si vemos. No, vamos a ver, abocados, si otro. No reaccionamos, estamos abocados al desastre. Y si reaccionamos ya también, bueno. Claro, pero la cuestión ahí no es lo que te decía, no es la lucha en sí, que es parte de la vida, sino lo que te iba a decir es la vida, es cómo vives la vida, ¿no? Entonces vivir la vida como un cobarde que tiene miedo hasta de hablar, pues no lo veo yo, cuando menos, muy democrático. Bueno, y luego aparte, si hablamos de la cultura, toda esta retórica barata que se traen desde los medios de comunicación hasta los políticos, que bueno, lo único que les interesa es tener la razón, es una cuestión de ego, que parece más un debate de locos que han perdido la cordura que de gente que necesitemos unas soluciones y unas respuestas a los asuntos de la actualidad, ¿no? De hoy en día, del mundo de hoy en día, que requiere más que los gritos y la opinión de los primeros que pasan por la calle y que estudian Derecho y Administración y Dirección de Empresas. No, es verdad, hay que ir a mí no me pasa ni una, yo no tengo por qué pasar ninguna. Me parece muy bien. Esto es democracia. Eso. No, es que esto me hace gracia porque gente como yo sí que hemos creído en estas cosas y creemos en otras. No, y no, bueno, nos lo hemos sudado para que nos vengan a decir que todos somos iguales. Esto es mentira, esto son nociones, vamos, que se trae el populismo. Cada vez somos más diferentes, no sé cómo decirte incluso. Que eso es la base de la democracia. Claro, que... No, pero es que ahí es donde nos manipulan, perdona, ahí es donde hay que incidir, ¿no? Ir al grano de las cuestiones. Lo que tenemos que tener todos es igualdad de oportunidades. Y mientras no haya equidad, no habrá justicia, no habrá igualdad de oportunidades, por lo tanto no habrá democracia y nos perderemos en darle vueltas a lo que dice una persona que han colocado ahí, una gente que ha votado en mayoría, que por decir que todos somos iguales. Eso es mentira, es otra mentira más y es otro sinsentido que solo añade confusión a los tiempos en los que vivimos. Confusión, ruido, para ocultar el mal hacer y ya sabemos, el asesinato, el robo y la corrupción. Pero vamos, que no sé, yo lo que no de esto, yo lo que sí me asusta... Hay que ser duro, ¿eh? No, lo que sí me asusta, Miguel, no es ya que suban ellos. Lo que me asusta es la gente que los vota. Dan miedo. Dan miedo total, claro. Dan miedo, esto da miedo. Que asustan porque dicen, pero ¿cómo puede ser? Pero por favor... Que es que cada vez nos han quitado más cosas, con el tiempo que tuvimos que estar en mi generación, ¿eh? Ganando así, rascando y rascando para lograr una serie de derechos, y luego de pronto nos dijimos, bueno, ahora parece que estamos libres, vamos a rematar. No, nos han rematado, que no es lo mismo. O sea, que no nos han dejado avanzar y se han ido perdiendo todos los poquitos logros que se habían logrado. Y como sigamos así, se seguirá perdiendo. Entonces, yo es que me viene a la cabeza, hablando de música, la escena esa del muro, Pink Floyd, aquello que van como borreguillos, ala, y un ladrillo más, y un ladrillo más. Y mientras tanto, se van inmolando... como un cemento que va pegando los ladrillos. Pues es que hemos llegado a eso. Sí, pero bueno, los edificios se les van a caer, ¿eh? Como llueva más, como haya sequía, como haya paro, no sé quién va a comprar sus ladrillos. Estos sistemas están acabados desde el 2008, es una forma de ver la realidad que nos imponen desde arriba, que no se somete a crítica y que nos lleva al desastre uno detrás de otro hasta que veamos, no sé, esto parece que es el caos, a ver hasta cuándo aguantamos. Entonces, a nosotros, yo que me considero que estoy a nivel de calle, por suerte no estoy más desfavorecido, pero tenemos que luchar por no solo por el compromiso, no, que parece que es algo que se ha olvidado, sobre todo esto que hablabais de la gente joven, no, creo que la esencia de los valores, como esto que te decía de la democracia, que no somos todos iguales, sino que hay que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, que es ahí donde hay que reclamar. ¿Cómo decirte? He perdido un poco el hilo de todo, pero que hay que... Esto puede dar mucho más de sí si vamos realmente a la esencia, ¿no?, de los debates, en cuanto que creo que hay todavía tiempo para hablar, pero esta realidad que te decía que nos imponen, ¿no?, pues lleva unas costumbres que son muy complicadas de cambiar. Y luego lo que te digo, que también es verdad que hay gente como yo que cambiar para cualquier cosa pues me sabe a poco. Me sabe ahí a poco con todo el tiempo que yo llevo estudiando, trabajando y viajando por el mundo para decirte estas cosas. Y al igual que yo he hecho esas cosas, habrá otros que han estado trabajando 40 horas y han estado manteniendo a su familia, otros que están estudiando. Estos son mucha gente en la que estamos metidos en estos asuntos, pero desgraciadamente no van a favor de todos. Uh-huh. O todos no van a favor de lo que es común para todos. No es sé. Es que nos están educando para obedecer sin preguntar, para ir como borreguito. O sea, en el momento que alguien dice, oiga, ¿y esto por qué? Toma palo. Quiero decir que están educando así, en irnos. Pero el palo, claro, para ti, porque tú lo has vivido y os han dado el palo, claro. A mí cuando me insultan, Les revuelvo el insulto. Yo no me tengo por qué cortar a nadie, más si me faltan al respeto, porque gane el PP o Vox o... ¿Me entiendes? O lo que sea, claro. Claro, lo que pasa que esto lo que viene un poco de lo que te decía de la cultura, que en vez de sacar algo claro hemos sembrado, pues eso, que se encarguen de la cultura los toreros y los futbolísticas y los streamers, los medias, se crea una costumbre... Estés admirando... Los youtubers. Yo lo de los influencers es que no lo entiendo, lo digo de verdad. Yo es que paso olímpicamente que se trae. Yo no lo veo, pero es que, quiero decir, petardo, que admires a unos, no lo sé, unos individuos o unas personas. Por la opinión, es lo que te he dicho, es la opinión, porque todo lo que es noble en el hombre, como te estaba hablando antes de la ética. Pero que van a la tonta de mostrar. Pero porque que desde arriba se promueve eso. Si el de abajo está viendo que el de arriba dice cualquier tontería y es el mayor tonto del reino, pues el de abajo va a querer decir la mayor tontería, a ver si puede ser el mayor tonto. Sí. Y nadie les dice que es una tontería lo que están haciendo. Y mientras no le digas a los demás, no le des ese contrapunto, pues estamos donde vuelve estamos. Vuélvete influencer de la cultura. Empieza a hablar de libros y todo esto y yo creo Se hablan de libros todavía, pero que sí, me parece que me da opinión. No hablan de libros, que hablan de chorradas, de no sé, de cómo se maquilla. Luego están no sé. En bancarrota, todo lo que te están vendiendo del 2000 al 2020, todas estas celebrities, están en bancarrota, es un desastre, son unas te los venden como si fuesen ángeles del paraíso y son unos demonios. Son brutal. Son ídolos con los pies de barro. Claro, pero ¿qué pasa? Que los que venimos detrás no podemos montar algo serio, porque eso necesitas tiempo. Para tener tiempo, pues, pero que o trabajas poco, sí. A ver cómo te mantienes si trabajas poco. O sea, sé que para llegar a donde estamos llegando ahora hay una serie de procesos totalmente diferentes de los que eran en el 15M, que eran de emancipación, ¿no? Y de auto... suficiencia. Uh-huh. Ahora mismo no, ahora mismo es todo la masa, lo que se consume por la mayoría sin ningún tipo de criterio es lo que está bien. No, perdona, una cosa es lo que está bien y otra cosa es lo que consume la mayoría. Entonces, si confundes esas dos cosas otra vez, pues solo les viene bien a los que tienen el poder. Y es lo que nadie critica, porque nadie va a la esencia de las cosas, se quedan en un debate porque para mí es muy chusquero darle crédito a la opinión de Ana Rosa Quintana o del youtuber de turno, a gente que hemos ido, ya te digo, a la universidad y que trabajamos en el día a día en cosas de la cultura, como en mi caso con la música o con la educación, claro. Nos parece ridículo. Es que la cultura es muy importante y claro, esto ya los viene... Los valores. Que y van los ahí, valores, claro, que pero van es ahí, que esos sí. Valores que lo menos, bien o mal, nos inculcaban antes... Y ahora ya no se inculcan, ahora es pues el que tiene las zapatillas más de moda, el que se compran y es que es el que tiene de esto y el que no se las puede comprar. Pero es que es no un pringao y sale el bullying y salen una serie de cosas que yo, por ejemplo, claro. Es que antes, no sé, si es verdad que como... Bueno, hombre, pero ¿qué iba a salir del bullying si el que mejor cuando va al colegio ahora igual es lo que tú estás diciendo, no es el que mejor notas saca, que para eso uno va al colegio, para aprender, que no tiene... solo, no que el que mejor notas saque, ese es el que más ha aprendido, se supone, sí. ¿No? Va para aprender, pero ya no es eso, es lo que tú estás diciendo, el que mejor viste, entonces cuando ya la esencia de las cosas, de los procesos, como ese tipo, en este ejemplo la educación, se corrompen y son cualquier cosa, pues estamos perdidos, claro, pero es que estamos donde estamos buscando generaciones que salen completamente despistadas. Pero, claro, claro, pero es que hay yo que hay estoy metido, claro, la responsabilidad no es vuestra, la responsabilidad nuestra. Por ejemplo, ¿por qué nosotros que hemos sido unas generaciones de gente que hemos tenido acceso a estudios universitarios no tenemos el peso que tenemos en la sociedad? Ese es el tipo de preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? Te lo digo yo, porque serán los mismos problemas que tenemos hoy, por los que se salió en el 2011 y que seguramente se volverán a tener si no se cambian las normas del juego. Ya no es luchar para tener lo mismo que antes, es luchar para cambiar las normas del juego, y eso hace que para gente como yo las cosas sean totalmente diferentes. Bueno, esto ya no es ir solo a la esencia. Sí. Es ir a plantear otras alternativas, como puede ser el ecologismo, que están encima de la mesa, pero te encuentras con que la gente lo que te dice es que Greta Thunberg tenía que ir al colegio, que luego es un bulo, ¿eh? Que Greta Thunberg terminó la educación secundaria hace una semana o dos. Esto es lo que te digo, que tanto la crítica como la cultura dominante que hay, el pensamiento dominante, es todo una mentira. Entonces, o eres un genio, o en épocas de decadencia como vivimos hoy, todo lo que va a salir corre el riesgo de que sea un espejismo y de que sea humo. Me ha gustado en épocas de decadencia. Yo creo que voy a cambiar un poco el título de este programa. Me ha gustado lo de la en épocas de decadencia. Entonces, ahora vamos a ver, podemos decir... Bueno, lo que lo podemos alegar, dos generaciones de música underground en Madrid, punto, en épocas de decadencia. En épocas, yo cuando empecé, cuando tocábamos blues, todavía no había crisis económica como esta que hay desde el 2008, creo yo que todavía sigue, sí. De otras formas. Cuando yo empecé con el blues, no, pero lo que te digo, sí que eran las mismas circunstancias de trabajos precarios, eran las mismas circunstancias de alquileres caros y condiciones de alquiler también difíciles. Había que pagar en las salas al ingeniero de sonido. Han pasado más de 15 años, todavía hay que pagar al ingeniero de sonido. Entonces, ya no es que en ese momento las condiciones ya fuesen adversas, es que todavía a día de hoy no han cambiado. Entonces, hay una serie de puntos. Por eso he quitado plural. Va a ser en época de decadencia, porque es que la decadencia la venimos arrastrando. La decadencia, con mucho sí. Lo que pasa es que como las bolas de nieve cada vez se hacen más grande. Ahí está. Obviamente. En ahí está. Vivimos. Bueno, pues hemos añadido esto, dos generaciones de música underground en Madrid, en época de decadencia. Sí. Luego lo del underground es curioso porque hay varias acepciones, ¿no? Lo de underground es siempre... Bueno, es una cultura, es una cultura. Sí, pero bueno, ahora lo underground, lo que se considera underground no es lo de tu generación de mayo del 68. Ábreme los ojos, ahora es por una favor. Castaña de música electrónica, de darle al play y tostarte la cabeza. Y esto es lo underground porque no salen los 40 principales todavía siguen los 40 principales. Vestido de chulo y con tías moviendo el culo. Hay que darles caña, se lo merecen, lo siento. No, a mí no me gusta ser un polemista ni ningún alborotador, pero es que yo me veo afectado por por este tipo de situaciones. Ya una vez que uno está adentro, me veo sobre todo afectado por las situaciones laborales mías y de mis compañeros. Obviamente, hace 15 años, cuando yo estaba en activo, creo que todavía no había toda esta historia. Estaba más la cultura del DJ, que me parece otra patraña, pero no estaba toda esta historia del reggaetón, ¿no? Bueno, que es, bueno, que es o algo, el reggaetón o otras cosas. O que el bueno, trap, que es, o bueno. Es que es horrible. En fin, ¿qué vamos a decir? Una pregunta. ¿Cómo conociste a Illanes? A Illanes lo conocí por un compañero de piso y pasó este año por ahora casa. Que podemos, ahora que no está ahí podemos hablar de él. Sí. Aunque luego le pasaré el podcast y... Podcast. Claro. Pues antes se lo has preguntado a él, que si tocando con gente, que si conocía gente, pues se lo trajo un compañero de piso y estuvimos tocando con su novia, que ella, la novia toca las palmas. Uh-huh. Y es de Cádiz, ¿no? Y es muy auténtico, ¿no? Enseguida coge el compás y todo. Y se me ocurrió cómo hacer un grupo y estaba con lo de las jornadas del 15M. Lo mismo, teníamos este problema de que al final no había gente que fuese a tocar y se lo dije a él, vamos a tocar ahí un poco y estamos tocando de vez en cuando. Él es más guitarrista de flamenco, yo no, yo soy más aprendiz, aunque sea más mayor. Yo voy para especializarme por el rock, voy a ir a Barcelona ahora en septiembre, me voy a tirar 9 meses mínimo allí. Y bueno, aparte del rock, bueno, como ya venía del blues... Vas a una ciudad muy bonita. Visítala, no te la pierdas. Tengo ganas. Sí, pero ya la cuestión es vivir, ya no visitar. Ya hay muchos turistas. Bueno, ya. No, pero bueno, a tu aire, entiéndeme. Pero quiero decir que hay cosas que merece la pena por la belleza. O sea, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta lo poco que conozco, pero que quiero echar raíces ahí un poco. A ver si la cosa va bien a nivel de trabajo con esto de la música y... No sé, es que... Claro, aquello tiene sus... Yo lo poco que conozco tiene sus... Evidentemente no sí es aquí. Más, con esto no quiero decir, yo vivo aquí, estoy muy contenta de esto, pero sí es verdad que me encontré con un escalón cuando vino mi familia a vivir aquí, yo me trasladé con ella, pues entonces el choque fue brutal. El choque fue brutal porque es que allí es evidente que teníamos un puerto de mar, teníamos una frontera con Francia que se podía pasar fácilmente, etcétera, etcétera. Nos llegaban cosas que aquí no llegaban, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural, ahora ha ganado, o sea, bueno, o por lo menos lo recuerdo yo cuando vine aquí, yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Encontré un cheque cultural y no, con esto no quiero insultar a los madrileños, que yo conozco gente maravillosa. Pero que quiero decir que era de verdad que luego se ha ido igualando, más o menos han surgido aquí algunos movimientos, algunas cosas que te compensan, pero al principio cuando me vine yo, que eran los años 70, la diferencia cultural era muy grande, muy grande. Bueno, me imagino, ¿no? Aquí estaría el franquismo todavía en la capital. De todas formas yo que... Y luego sí, luego ya empezó a surgir una serie de movimientos, una serie de cosas. Hoy en día yo creo que más o menos puedes equiparar, pero no me voy a decir yo o decir como dice cierta señora que esto es el ombligo del mundo, no, perdón. El mundo no tiene ombligo porque no ha nacido de mujer y el planeta Tierra no tiene ombligo. Allí donde haya pues... un movimiento solidario, etcétera, etcétera, eso sí que pinta de verdad, pero no hay que centralizar, porque precisamente hay la diferencia entre los pueblos y esta especie de cosa es que se centraliza, si hace un mundo pequeñito y lo que fuera está, no. Pero bueno, eso ha pasado en los últimos años con como un poco como respuesta a la globalización, todos estos nacionalismos. Pero bueno, ¿qué te encuentras eso? Que la cosa no va a ningún lado ni de una forma ni de otra. No. Ni culturalmente, ni económicamente, ni de nada. Es que estamos ahora en un bache profundo, intentando de aquello diciendo, a ver si veo al final del pozo, veo la luz. Sí, pero eso es lo que te decía, que hay que ser consciente de que esa dialéctica de que hay unos que tenemos que ver la luz se ha acabado ya. O sea, sí. No, no, nosotros ya la, hemos visto. Ahora lo tienen que ver. Ahora tienen que ver nosotros, los que no han visto. Yo ya tengo bien claro, tengo 44 años, lo que tengo que ver. El que no vea las cosas de que van, no, pues se tendrá otra opinión diferente de la mía y ahí nos hemos quedado. Pero esto se va al desastre. O ahora mismo estamos en el desastre. Sí, yo en creo el que desastre. Ahora mismo estamos en el desastre. Sí, pero también lo estábamos en el 2011. También. Entonces hay que ver por qué seguimos en el desastre. Porque nos han cambiado las cosas. ¿No? Bueno. ¿A dónde han ido las lo que pues hablábamos? Pues a lo mejor es lo que tú dices. Tendríamos que cambiar de táctica, tendríamos que cambiar de esto, ver qué es lo en qué fallamos, porque es evidente que estamos fallando nosotros también cuando no hemos sabido transmitir esas ideas. Pero no hables, es que es... No estoy hablando de las ideas. No, pero digo del fallo, que hay que ser mucho más práctico. Que aquí hay unas cosas que están pactadas por generaciones, mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, eso también. Si no se cumple, el individuo no tiene la culpa de eso. Y mientras no hagamos aplicar eso, no habrá democracia, porque se está fallando uno de los primeros pilares, que es lo equitativo, la justicia. Ya está, que si falla la verdad, si falla la justicia, falla el bien, lo bello ya es más subjetivo, ¿no? La música, podríamos hablar del programa. La pero cultura. Claro, que si fallan esas cosas, pues no vamos a ningún lado. Y a las pruebas me remito, que es muy fácil pedirnos a los de izquierda resultados. Pero si yo se los pido a los de la derecha, son un desastre. Y ya está. Bueno, y es que hay unos responsables y hay una cosa que se llama estados. Y hay una cosa que se llama statu quo, por el cual una minoría vela por los intereses de las grandes mayorías. En el momento que todo eso se va al garete en el 2008, hay que pedirle responsables a los que tienen la responsabilidad, no a los ciudadanos, y recortarles todas las libertades y encarecerles los precios y hacerle la lucha por la vida pues una supervivencia total. Esto no es democracia, ni esto es cultura, ni es sociedad, ni es nada de nada. Ni siquiera vale la crítica que yo hago. Hay que construir algo. Y es verdad que ha habido, como el 15M y como el ecologismo, hay cosas sobre la mesa. Y el que diga que no las hay está mintiendo. Otra cosa es que la gente no quiere ir por ahí. Bueno, el problema lo tengo yo. Como no cuento con esa gente, el problema lo tengo yo, que me van a llegar a la ruina como me están llevando. Pero lo tengo yo y lo tienen ellos. ¿Me entiendes? El problema es que si los suicidas, los das el poder, pues se nos llevan a todos al yo desastre. Creo que ni ellos tienen el poder tampoco. Mira lo que te digo, aquí lo que manda es lo que manda, que es el dinero. El poder. Si el dinero lo tienen cuatro, el dinero. Ah, bueno, pero ese. Esto lo dices tú. Yo te. El glorioso y mítico 15M 2011, yo en julio estaba en Londres. Que hice un último viaje largo, toqué allí en un micrófono abierto. Allí al mes siguiente la gente empezó a destruir Inglaterra. Y esto la gente no sabe dónde estamos. Los de arriba, que eran los mismos que hicieron el Brexit, enseguida sacaron a la policía, porque ellos sí saben de que ellos tienen esa responsabilidad que te he dicho del statu quo. Y que el statu quo se puede romper en cualquier momento, como se rompió en Inglaterra. Entonces, como ahora estamos, se ha roto el statu quo, la gente tiene que estar reducido su condición humana a la supervivencia, no, el status quo se ha roto, hay que irle a pedir cuentas a los de arriba y dejar de ver que si el otro trabaja el otro, que si el otro la mete en no sé dónde, que si el otro... Así no vamos a ningún lado, con nociones, que todos somos iguales, que vos harás la opinión crítica. Esto es un desastre. Te lo digo, es un desastre perpetuo. Además, como no pongamos los puntos sobre las íes, los que los tenemos que poner, que sabemos de qué estamos hablando. ¿Y si ponemos un poco de música para salirnos? Salgamos del desastre perpetuo bailando. Salgamos del desastre, pongamos un poco de música, porque bueno, si no... Shine. pues hemos puesto un poquito de música y luego, bueno, pues nos queda ya 5 minutitos para o menos ahora para despedirnos. Y os pondremos más música de ellos, pues cuando acabe el programa. Coges un par de canciones de y las pones detrás del programa. No, ya no te mando, no te mando porque las tienes ahí, ¿no? Sí. ¿Te queda una? Pues ala. Sí. Pues qué. Bueno, no proclamamos, vamos a despedirnos. Gracias, Miguel, que conste que no me he equivocado, ¿eh? Bien, gracias. Es que me decía a mí, llámame Miguel, porque si me llamas Miguel, parece que me estás echando la bronca. Yo digo, hombre, es que tengo un hijo que se llama igual, entonces es un poco difícil, pero entonces he hecho un esfuerzo de voluntad. Te ha salido perfecto. Le he llamado Miguel todo el rato. Me encanta. Puestos a transgredir, ya transgredimos hasta con los acentos, ¿eh? Y bueno, pues el próximo día pues tocaremos asuntos más, un poquito más serios, en plan internacional, las elecciones en Turquía, entonces que ya sabemos que también ha ganado la derecha. No lo sacan de ahí ni echándole agua, hirviendo, pero bueno, que ahí están, pero bueno, va a venir la otra parte, ¿no? La parte kurda, que es una parte que está sujuzgada por el de esto. Y bueno, supongo que os interesará y espero no haberlo hecho muy mal para ser, yo creo que así como enseñó mi primer programa musical. Que haya más. Gracias, bueno, de esto yo le paso el testigo aquí a mi compa, César, que él tiene una, ya le he dicho, yo os paso su contacto y si algún día pues quiere hacer algún programa de música underground, pues ya os tiene ahí. Les haces una entrevista, ya desde el punto puro y duro musical. Bueno, pues entonces os esperamos para el próximo jueves. Tenemos nuevo horario, vaciaremos a las 6. Quedamos así, es media horita, pero bueno, parece que lo haces más asequible a que la gente salga del trabajo y venga. Pues las 5:30, la verdad es que era una hora muy tonta, ¿no? Y ahora venir con el calor horrible, aunque ahora se está bien aquí, ¿eh? Esto quiero decir que yo el próximo día me traigo la colchoneta y duermo aquí en el estudio. Muy bien, bueno, pues nada, me dirá que no tengo que deciros eso, pero yo pienso, yo soy optimista, será porque me quedan pocos años de vida, entonces tengo que vivir con esa ilusión, porque si no, no merece la pena. Sí, claro. Bueno, digo pocos años de vida, igual me da por fastidiar y cumplo los 100 y algo. Pero bueno, el año que viene cambio de década y cumplo los 80. Y aquí me tenéis, luchando. Si yo puedo, vosotros también. Bien. Hasta la próxima.